ya no hay paz. Mi sangre nació maldita antes de correr. Ya no tengo fe ni rastros de fruta prohibida ni vino que beber. Quiero descansar de mi vanidad, solo quiero dar amor. Me cansé de andar en la oscuridad, solo quiero caminar con pasión. Maldita antes de correr.